privacidad, derecho a la intimidad, protección de datos y todo esto que tiene que ver con la cantidad de datos, de información que vamos dejando a cada paso que damos en distintos aspectos. Como bien decía Laura antes, Internet no es algo que está allá fuera de la sociedad. Internet es una parte de nuestra vida y de la sociedad tan real como las calles de la ciudad y como cualquier otro espacio donde por el cual circulamos permanentemente. Nos acompañan en esta mesa de la tarde Mariano Blechmann, es periodista, es editor del suplemento de Cultura Digital de Página 12. Nos acompaña también Enrique Chaparro, que es matemático y que es miembro de la Fundación Vía Libre. Y nos acompaña Ramiro Álvarez Ugarte, que es abogado, que es miembro de la Asociación por los Derechos Civiles. Así que, ya que veo que Mariano ya está listo con su compu, lo voy a... Dale, así después apagamos la compu. Mariano, te dejo que arranques. Bueno. Tengo un problema. Tenemos un problema. Bueno. A mí me gustan los datos, como buen periodista. Y me gusta saber dónde están los datos y me gusta investigar. Con lo cual, en este momento, algunas de las cosas que pasan son bastante fáciles de averiguar. Y cuando me invitaron a esta mesa, lo que quería proponer era, creo que casi todos saben que hace un tiempo nosotros fundamos acá un capítulo que junta periodistas con programadores, que se llama Hacks Hackers, que como que trata de repensar el periodismo. Y traje como algunos ejemplos en donde se entiende cómo la tecnología, el software, los desarrolladores que escriben código y que a veces hacen literatura cuando escriben código, pueden ayudar a resolver algunos problemas y también, por supuesto, generar otros. Así que le puse como datos a la charla esta, que es un poco lo que somos nosotros, estamos en como dato, digamos, en Internet. Hay un sitio estadounidense que se llama Por favor, róbenme, que durante un tiempo, periodo acotado, ¿lo conocen? Levante la mano el que lo conoce. Bueno, un tercio. Lo que hacían era cruzar información de redes sociales, de Foursquare con Twitter, para saber básicamente qué casa estaba vacía, ¿no? Y entonces, si una casa está vacía, una persona dice que se va de vacaciones, entonces, por lo tanto, se sabe dónde vive, porque habitualmente hace check-in en Foursquare, entonces se puede saber que esa casa está vacía. Si está vacía, tiene más probabilidad de que sea robada, ¿no? Eso se hizo con información pública. Nosotros hicimos una experiencia en Página 12 que le pusimos robeme.com, le robamos la idea, por supuesto, y lo que hicimos fue cruzar información de Twitter en la primera semana de enero, que eran cerca de 8.000 personas que decían me voy de vacaciones, me voy a Pinamar, estoy en Villa Gesell, qué linda que es la playa, no sé qué, y eran cerca de 8.000, y de esas 8.000 quedaron, las cruzamos con la guía telefónica, y con eso juntamos cerca de 600, y de esos 600 había una cantidad de personas con apellidos raros que era más fácil identificar, y entonces unos 30, 40 casas encontramos más o menos que estaban para robar. No las robamos, pero más o menos el sistema funciona. Y después fue como unas seguidillas. Al poco tiempo, Felipe Lerena, que es un conocido voluntario de Mozilla y de cuanta open source haya por ahí, me dice, mira, encontraron que hay unas camaritas que están transmitiendo en vivo para internet información, ¿no? Un gran Truman Show. Entonces, cerca de 1.000 cámaras encontraron. Hay 50.000 aparatos, unas cámaras que se llaman Trendnet, y esas cámaras estaban emitiendo. Entonces, uno podía... Felipe hizo una especie de Truman Show, así, en tiempo real, que abrías una página y veías cerca de 50, 60 cámaras de todo el mundo. ¿Qué hacía la gente, ¿no? Que miraba la tele, pasaba un señor en pantufla, abría la heladera, sacaba una gaseosa. Nada, cosas que hace la gente... Y estaba bueno mirarla. Estaba bueno que la gente sepa que lo están mirando. Pero bueno, encontramos uno en Rafaela, creo, en Santa Fe. Y estuve un rato por Twitter intentando ver si alguien reconocía de dónde era ese lugar, que era un maxi kiosco. La verdad que era muy aburrida el trabajo de la persona todo el día, pero bueno, encontramos uno acá. ¿Y cómo se puede saber, cómo se puede saber cuáles son esas cámaras, ¿no? ¿Cómo se puede identificar que de cientos de, bueno, no sé, ahora hay un número muy largo de IPs, pero 4.000 millones de IP, cuáles son las que tienen esa cámara funcionando? Hay un sitio que se llama Shodan, que busca IP relacionada con artefactos, ¿no? Entonces se puede saber, se busca un artefacto y se puede saber en todas las IP dónde está. Y después se georreferencia en esas IP y se puede saber dónde están, ¿no? Este desconocido ya lo hablamos varias veces, pero es otra forma de entender cómo los datos que nosotros damos son, se pueden usar para, bueno, para saber la vida de la gente. Y eso no importa tanto si se usa o no, lo que importa es saber que eso pasa, ¿no? Es el efecto normalizador de la información, saber que todo lo que estamos haciendo, salvo en este lugar donde no hay señal de internet, ni de teléfono, por suerte, estamos en una especie de, ¿cómo se llama? De jaula de faro. Eso, gracias. Este es Malte Spitz, que es un alemán que pidió la liberación de sus datos, hizo un mapa de 6 meses de su vida en tiempo real. Y este me encanta. Este es Edmodo. ¿Alguien conoce Edmodo? Uno. ¿Alguien tiene hijos en la escuela primaria? Sobrinos. Bueno. Vengo a una seguidilla, todavía no escribí eso en el diario, pero en algún momento va a ser una nota que... mi hija va a una escuela primaria de Macrista y pública, digo. Y bueno, entonces le dieron la computadora y con esa computadora le dijeron que lo primero que me dijeron era, pregunté, ¿no? Si tiene Linux, tiene Windows. Me dijeron, sí, pero Linux parece que no anda bien. Eso fue lo primero que me dijeron. Entonces, ok, bueno, buenísimo. Yo le enseñé a mi hija rápidamente que Windows era malo y que Linux era bueno y que Windows era malo porque había que pagar y ya está. Y que en mi casa no se usaba Windows, se usaba Linux. Así que durante una semana más o menos usó esa computadora y cuando la empezaron a usar en la escuela, le dijeron que en la escuela que Linux no tenía internet. Porque el sistema está hecho para andar con Windows, así que en una semana... perdió... Así que lo que yo dije en la reunión de padres era que la escuela le daba, básicamente, le entregaba a la Corporación Internacional la educación pública y uno podía ser libre en casa. Pero bueno, no fui muy querido por los padres, pero me dijeron, bueno, basta. Después me dijeron, y tiene que entrar a Edmodo. ¿Edmodo qué es? Ah, es como un Facebook, ¿no? Es como una red social para estudiar. Está buenísimo. Es igual que Facebook, si uno entra es azul, tiene... Todo lo mismo. Ah, qué bueno. ¿Y de quién es Edmodo? Bueno. Unos señores que viven en algún lugar muy lindo, con vista a la Quinta Avenida, me imagino, y que tienen información de 14 millones de estudiantes en el mundo. Bueno, así estamos estudiando en la escuela pública argentina. Y la verdad es que es muy natural, porque nadie se lo pregunta. Si anda bien, está bueno, funciona bien. ¿Qué importa que sepan desde los 6 años hasta que se mueran cómo fue su rendimiento? Digamos, no hace falta hacer estudios, balance, pruebas, nada. Tenés la escuela en tiempo real, en todo el mundo, controlada por capitales de riesgo. Bueno. Esto lo hicimos en Hack Hackers, que fue una visualización del 8N. Todos estos son datos que tienen que ver con justamente los datos que nosotros dejamos, los datos que nosotros ponemos. Entonces, bueno, la cosa fácil era, bueno, geolocalicemos los tweets que tienen el hashtag 8N y algunos otros más para ver dónde están ubicados. Encontramos todos estos puntitos que son solo los que están geolocalizados. La mayoría de la gente no usa Twitter geolocalizado. Y encontramos, bueno, una dispersión por todos lados. En la ciudad autónoma de Buenos Aires se ve, por supuesto, más en la zona norte. Hay una discusión porque dicen que también en la zona norte hay más gente con teléfonos. Bueno, más o menos hay una coincidencia con la distribución territorial de votos, ¿no? Pero nosotros que somos un poco malos nos fuimos a Miami y dijimos, bueno, sí, hay Miami gente que está tuiteando. Es verdad, es cierto. Pero lo divertido de esto no es solamente que sabemos que hay gente que está tuiteando, sino que sabemos exactamente de dónde está tuiteando. y sabemos qué está tuiteando. Por supuesto, acá todavía no tenemos Street View, pero ya va a llegar, no se preocupen. Así que, y es... No es en tiempo real la foto, pero es esa persona tuiteó durante el 8 de noviembre, más de, o sea, podemos imaginarnos que en ese mismo lugar había 400 personas. Ahora, ahora no las traje, pero en otros lugares hay personas que parecen dentro de las casas, ¿no? Es como que se ve el icono chiquito adentro de una ventana. Decís, bueno, ese está adentro de la casa. Bueno, qué sé yo. Bueno, estas son algunas cosas que se pueden hacer para evitar dejar tantos datos. Siempre son difíciles, la mayoría los conocen. El Guardian Project es un proyecto de privacidad en Internet. Y hay una serie de elementos, de herramientas que vale la pena tener, que son navegadores que encriptan, chat que encriptan. El mayor problema de todos los procesos de encriptación es que son proactivos, es decir, uno tiene que trabajar para estar de manera privada. Y de alguna manera siempre en algún momento se va a equivocar o a olvidar. Por ahí en este momento, en este país no es tan importante, en otros países eso puede costar la vida. Bueno, nada más. Eso es todo y que se vayan con un montón de información así en la cabeza y tiren los celulares si no quieren que le digan dónde están. Bueno, y tengan cuidado dónde van a tuitear. De acá no pueden tuitear, así que acá están protegidos, acá no se puede. Bueno. ¿Cómo? Yo tuiteo bastante. Pero saqué la primero que he hecho, siempre saco la geolocalización. Y nunca digo dónde estoy cuando tuiteo, salvo alguna cosa muy particular, pero jamás no, voy a... me refiero a... Uh-huh. Me gusta esto. Bueno, Mariano nos puso en escena un panorama. La parte de la cantidad de información que de manera consciente, en algunos casos inconsciente en la mayoría, vamos dejando en cada cosa que hacemos. Y esa información que está en manos privadas. También estamos todo el tiempo dejando información que está en manos del Estado. O sea, esto es un tema que tenemos que mirar, qué información, a quién se la damos, qué derechos tenemos frente a esa información. Y hablando de qué derechos tenemos frente a esa información, me gustaría pasarle la palabra a Ramiro para ver desde el lado del derecho, ¿qué es lo que podemos hacer frente a esta situación donde todo el tiempo estamos dejando información, donde en buena medida estamos dejando información con un consentimiento, no siempre informado, en algunos casos sí informado, y en muchos casos es mandatorio dejar información? Con Ramiro compartimos en abril, un viaje por una conferencia, y estando afuera del país, nos enteramos que se había instalado el sistema Civios para volver a ingresar al país y que para ingresar a nuestro país íbamos a tener que dejar la huella digital y dejar la fotografía y todo. Y Ramiro cuando llegó hizo el intento de negarse a eso. Y bueno, quería ver desde la perspectiva del derecho qué podemos hacer frente a esta situación. No solo la información que recolectan las empresas, sino también lo que recolecta el Estado de forma obligatoria y cómo podemos defendernos en estos casos. Gracias, Vida. Individualmente, como demuestra mi fallida experiencia de tratar de negarme a que me saquen fotos y huellas digitales cuando volví de Estocolmo, individualmente la verdad que es poco lo que se puede hacer porque me parece que la clave es cambiar prácticas, cambiar formas de pensar, y eso requiere obviamente un esfuerzo colectivo. En la Argentina tenemos una ley de protección de datos personales que es bastante buena. No es ideal, no tiene buenos mecanismos de implementación. Las garantías que ofrece a los ciudadanos no son las mejores, podría ser mejor. Pero dentro de todo es bastante positiva, particularmente cuando la vemos en el marco de regional, especialmente en América Latina, en muchos países que están peleando por una mejor protección de datos, se toma a nuestra ley como bandera, por decirlo de alguna forma. Esa protección de datos rige tanto para el ámbito público y para el ámbito privado. Pero me parece que el problema, la ley ofrece, es una ley para otra época. O sea, es una ley que ya tiene unos cuantos años y que no ataca y al problema estructural que tenemos en materia de privacidad, que desde mi punto de vista es bastante serio por algunas cosas que marqué de lo que dijo recién Mariano, por ejemplo. Nadie se pregunta frente al uso de determinada tecnología si es conveniente, si funciona bien, no me genera un problema. Y yo creo que ese tipo de cosas generan una dinámica bastante problemática, que tiene dos tendencias que yo veo medio contradictorias y que tal vez tiene que ver con distinto conocimiento respecto del problema. Una de ellas me parece que es que cada vez sabemos más los riesgos que implican ciertas tecnologías para nuestra privacidad. O sea, esto que señalaba Mariano recién me parece un buen ejemplo en ese sentido. Y estas iniciativas que tienen por objeto poner de manifiesto estos problemas son claves para concientizar a la gente respecto de estos problemas. Pero por el otro lado tenemos las prácticas sociales que digamos, tienden a correr cada vez más la frontera de privacidad, tal vez sin tener un pleno conocimiento de cuáles son los riesgos que ello implica, o muchas veces haciendo un análisis de costo-beneficio muy simple, en donde el costo es un riesgo eventual, como puede ser sufrir algún tipo de delito como consecuencia de compartir dónde estoy, o los riesgos que importan, no sé, el cambio de condiciones democráticas en un país, por ejemplo, que hoy en día vemos muy lejano en Argentina y en toda América Latina, pero que en otras partes del mundo, como se ha visto recientemente, puede suceder, en donde todos este tipo de herramientas que permiten una mejor comunicación pueden también convertirse en un instrumento de control enorme por parte de estados autoritarios. Entonces, ante esos dos, digamos, tendencias contradictorias, me parece que la clave tiene que ver con un cambio, como decía antes, de las estructuras de pensamiento, de las prácticas burocráticas, de las prácticas estatales, de las prácticas de las empresas, de las prácticas de control del Estado sobre los organismos privados, y eso requiere un esfuerzo importante de defender una visión robusta de lo que es la privacidad. Y yo creo que ahí tenemos muchos problemas en la Argentina. Esto ya lo discutimos alguna vez con vos, Bea, pero cuando analizamos lo que ocurre en otros países nos damos cuenta que hay otras sociedades donde el concepto de privacidad que de alguna forma se extiende en toda la sociedad, o al menos en sectores importantes de la sociedad, es mucho más robusto que el nuestro. Yo pondría ahí algunos ejemplos. Civios, por ejemplo, este sistema de registro de datos biométricos, en otros países sería un escándalo. Y aquí no lo fue de ninguna manera. Incluso cuando se anunció, se lo impulsa con base en la narrativa de seguridad, de que mejora la seguridad, de que es más eficiente, de que permite mejorar los controles, de que los hace más rápidos, los hace más precisos. Y nadie, hasta donde yo vi, bueno, solo unos pocos, vos ve, hay un par más, plantearon la cuestión de los riesgos que este tipo de sistemas tienen para la privacidad, en el sentido de crear mecanismos de control que de alguna forma crean una sociedad vigilada y los riesgos que ello implica. Otro asunto que también tenemos completamente interiorizado como argentinos es el Documento Nacional de Identidad, que en muchos países no existe que el Estado tenga un listado de todos sus ciudadanos con su foto, con dónde vive, con sus huellas dactilares y obviamente documentos que van a ir cada vez incorporando más información a medida que la tecnología lo permita. En Inglaterra, por ejemplo, que estuve recientemente hablando con gente de Privacy International, me decían cómo lograron voltear una iniciativa para tener una National Identity Card, es decir, un DNI que rija para todos los ciudadanos británicos. En Estados Unidos, por ejemplo, tampoco existe un documento de este estilo. Entonces, yo creo que de Argentina partimos de una base bastante baja respecto del derecho a la privacidad. Entonces, ese esfuerzo de pedagógico es aún mayor y requiere realmente una defensa profunda de por qué la privacidad es importante. Y hay que ponerse a dar razones, y en el debate público no necesariamente tenemos la victoria asegurada, porque esto es una democracia y porque no necesariamente tenemos los argumentos ganados de antemano. Entonces hay que volver atrás y ponerse a pensar por qué la privacidad fue y es un derecho protegido en el primer constitucionalismo, desde la Constitución de los Estados Unidos, que es una de las más viejas del mundo, si no la más vieja, hasta la nuestra, qué protegía en ese momento la privacidad. Cuando vamos, por ejemplo, al Common Law británico, que es uno de los sistemas jurídicos que más protegen la privacidad, encontramos esta idea de que la casa de una persona es su castillo y en ella no puede entrar ni siquiera el rey sin el permiso del dueño de la casa. En función de eso está la cuestión de la violación del domicilio en la Constitución, la cuestión de las violaciones de la correspondencia y los papeles privados. ¿Qué protege eso? ¿Qué digamos, solo protege el ámbito de la privacidad entendido como lo que ocurre dentro de mi casa, dentro de mi dormitorio o algo más? Y ahí hay que empezar a hacer un esfuerzo argumentativo en ese sentido. Hay que, digamos, la privacidad es un derecho que protege la participación política, que protege la libertad de expresarse libremente, mantiene un ámbito de autonomía que es fundamental para poder participar de un modo significativo en el debate público, para no ser objeto del chantaje por los secretos que podamos tener. Es también un derecho fundamental, no solamente para la participación política, sino también para el desarrollo de la propia individualidad, del propio proyecto de vida, que tiene que ver justamente con esto de la autonomía. Y la verdad es que es un esfuerzo significativo porque se enfrenta a una narrativa concretamente de seguridad, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, que es muy fuerte y que es muy, muy difícil de desarmar. En sociedades preocupadas por el crimen, como por ejemplo la nuestra, las cámaras de seguridad que se instalan en la calle son vistas como una respuesta, no diría eficiente, eso es una cuestión empírica que debe ser estudiada. Tranquilizador, exacto. O sea, es algo que se ve. O sea, yo puedo ver la cámara, encima si eso es un proceso que veo reforzado, porque de vez en cuando pasan por televisión imágenes de algún delito que se está cometiendo, y si encima es un delito en el cual apresaron a quienes lo estarían perpetrando, se refuerza la lógica de la seguridad y es muy difícil luchar contra ella, pero es muy difícil. Recién mencionaba Inglaterra como un país con una visión robusta de la privacidad. Caminás por Londres y no podés creer la cantidad de cámaras que hay en todos lados. O sea, es increíble. Debe ser una de las... Es la ciudad con más cámaras de control de CCTV en el mundo. Y en la Argentina, el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene una página de internet donde uno puede meterse y ver qué cámaras están proyectadas, e incluso votar respecto de si esta locación es mejor que otra, con un sistema típico 2.0 de las estrellitas, y poner, bueno, yo creo que mejor sería acá o mejor acá. Baja el coste de la tecnología, aumenta el uso de las cámaras y la cuestión y la discusión de la privacidad no está presente. Otro ejemplo, por ejemplo, respecto de Sirios, que a mí me impresionó muchísimo, tiene que ver con cuando volvés al país, te explican el sistema con unos videos en unas pantallas a medida que haces la cola de migración. Y es muy impresionante ver un video de, en un control de tránsito, un miembro de una fuerza de seguridad, no recuerdo si era gendarmería o policía, haciéndole a un ciudadano o ciudadana poner el dedo en un lector móvil de huellas dactilares para controlar, supongo, sus antecedentes criminales. Y me resulta horroroso el paralelismo con aquella propaganda de la dictadura que salía en los medios de impresos, que decía que tenía un policía asomándose a la ventana de un auto y decía, documentos, por favor. Que yo en algún momento la tuve una revista que tenía eso, pero no la puedo encontrar. No estoy obviamente trazando un paralelismo simple entre dictadura y democracia, porque eso también es otro de los desafíos. Vivimos en una democracia y sabemos que hay ciertos riesgos que no corremos. Y también es un desafío, entonces, plantear esos riesgos en términos potenciales, cuando justamente en este análisis de costo y beneficio que hacía antes, todos evaluamos los costos y ese riesgo es, por ejemplo, de que las invasiones a la privacidad afecten mi libertad política, mi libertad de participar políticamente, como yo lo crea oportuno, no va a verse afectado. Entonces, desde mi punto de vista hay muchos desafíos. Creo que fundamentalmente la cuestión tiene que ver con una cuestión pedagógica, pero hay herramientas legales para defenderse, obviamente, tanto del Estado como de las empresas privadas. Yo creo de todas formas, o tiendo mejor dicho a pensar, que el foco sobre el Estado también implica también exigir un foco sobre los actores privados, porque es el Estado el que tiene obligaciones de garantía de nuestros derechos, es el Estado quien puede hacer algo para ejercer controles, más allá de que en estos temas muchas veces las empresas involucradas no están sometidas a la jurisdicción del Estado. Yo creo que esos son los aspectos básicos de cómo veo la cuestión desde el punto de vista legal actualmente, y creo que podemos charlar mucho sobre cada uno de esos aspectos. Bueno, Enrique. El equilibrio. Nunca me pude ingeniar con estos dispositivos tecnológicos. Acércate al micrófono. Así. En un par de semanas. No que tenemos que registrar, que tiene que quedar grabado. Ahí va. Es extremadamente molesto. Molesto por varias razones. Una de ellas es que a mí me gusta moverme y no puedo tener un micrófono. Un inalámbrico es útil, pero... en un par de semanas, de aquí en más, se va a producir un acontecimiento en lo personal importante. Cumplo años. Además, ustedes saben que hay un pseudo teorema que dice que no hay números que no sean interesantes, porque si hubiera un número que no fuese interesante, sería interesante por su escasez, por lo tanto también es interesante. El número interesante al que se refiere el cumpleaños en cuestión es que el producto de los dígitos de mes y año multiplicados por el día da exactamente la edad que cumple. Una maravilla. De todos modos, ¿a qué viene esto? A que tengo suficientes años como para haber transitado el ciberespacio desde la constitución de la Internet como un experimento científico de infraestructura de comunicaciones a un espacio mitológico. Internet hoy es un espacio mitológico, no es más una infraestructura de comunicaciones. Percepción social es la de un espacio mitológico. Por ejemplo, hay una percepción de que la Internet es un espacio democrático. Espacio democrático, las pelotas. En medida que hay 14 tipos que te pueden dejar sin Internet. O 10 carriers, los carriers del backbone de Taller 1, desenchufan y al piste. Esto ha empeorado consecuentemente, y ha empeorado en términos de sus normas técnicas. La existencia de el sistema seguro de gestión de nombres de dominio, el protocolo de NSSEC, hace que la Internet se convierta en un árbol jerárquico. A argumento, y con esto rescato lo que recién se sostenía, a argumento de seguridad. Entonces, en la Internet no pasan cosas distintas de las que pasan en el resto del universo, el material y otros universos virtuales. Suponiendo que el valor del derecho a la intimidad es significativo para todos nosotros, que ya es una hipótesis bastante fuerte, sería bueno, y me voy a permitir distraerlos 3 páginas de mi notebook. Mi notebook es muy sencilla. Acá tengo mi notebook, que tiene todo lo importante que tendría para decir aquí, lo que me entretiene en los ratos perdidos y el elemento fundamental para la toma de decisiones. Esta es una moneda que permite decir el futuro de la Internet está en esta moneda. Pero esta moneda tiene 2 caras. Después se las muestro si quieren, no la voy a echar circular, pero es una moneda de 2 caras. ¿Cómo llegamos acá? ¿Por qué llegamos después de una larga construcción que viene desde la aparición de los modernos estados democráticos burgueses y la institución de la categoría derechos humanos, a resignar algunos tan particularmente, resignarlos de un modo transparente y voluntario? el valor de la intimidad, es decir, el valor del espacio, de la esfera de lo privado que cada uno traslada consigo donde quiera que va, se ha diluido. Se ha diluido de muchas formas y se ha diluido por buenas razones. Algunas de las buenas razones son la necesidad de normalizar en términos de que es más eficiente en términos económicos. Si yo tengo una sola cultura, un solo perfil, vendo muchas más unidades del producto destinado a una sola cultura y a un solo perfil. Y esta motivación económica, particularmente en estas eras de capitalismo tardío o capitalismo postindustrial, es particularmente interesante. Uno podría decir, relacionado con estas cuestiones, tirar del hilo de los antiguos principios del derecho y sostener aquello que sostenían los romanos. Nadie puede alegar su propia torpeza. Es decir, si yo voy dejando como Gretel las miguitas del pastel, lo siento, macho, fuiste dejando las miguitas, es tu culpa. En realidad, eso es muy relativo. ¿Por qué? Porque existe una estructura cultural de denigración de la privacidad, de denigración del espacio privado, de valorización de la pérdida del espacio privado. Déjenme ponerle un ejemplo muy pedestre, pero la exaltación de la pérdida del espacio privado está en los reality shows de la televisión. Cada vez que uno ve Gran Hermano, y sigo preguntándome quién fue el pelotudo que tradujo Hermano Mayor por Gran Hermano, es el mismo que, probablemente, no necesariamente la misma persona, es la misma concepción del mundo, que creyó que 1984 era un programa político y no una novela. Estas degradaciones han tenido una manifestación particularmente intensa, no es que no vinieran desde ya hace cierto tiempo, pero han tenido una manifestación particularmente intensa a partir de la excusa de la guerra contra el terror. Si hay un punto de inflexión interesante, por múltiples razones, es el 11 de septiembre de 2001. Y déjenme apuntarles en principio 10 hechos significativos asociados con lo que ha sucedido a partir del 11 de septiembre de 2001. La primera banderita que vamos a levantar aquí, la primera señal, es la del profiling. Es decir, establecer perfiles de las personas. En principio, cualquiera de ustedes que tenga piel un poco más oscura que el promedio y use barba, tiene muchísimas más posibilidades que, digamos, vea, de ser sujeto de control aleatorio en un aeropuerto. No les digo si hablan árabe. Ahí cagaste. Por algún extraño mecanismo de selección aleatoria, siempre es un mecanismo de selección aleatoria, caíste. Algoritmo. Claro, el algoritmo que apuntémosle a los árabes. En realidad sí son algoritmos, pero eso lo vamos a explicar un ratito después. Sí, sí. Hemos pasado del profiling a ojo del funcionario de migraciones a algoritmos globales de profiling. Pues el trabajo hoy de las grandes agencias de inteligencia no está en interceptar comunicaciones. Eso lo hacen desde hace rato. Interceptan todas las comunicaciones. Todas. Porque prácticamente todas las comunicaciones pasan por el backbone de comunicaciones del mundo, por el level 1, por el tier 1 del Internet. Y el tier 1 del Internet en algún punto pasa por los Estados Unidos. Y en cuanto pasa por los Estados Unidos es colectado por la National Security Agency, que guarda todo. Ahora dice, ¿para qué guardan todo? Bueno, primero por la posibilidad de recuperarlo, pero en realidad el objetivo principal no es recuperarlo, sino poder predecir. Entonces yo tengo una muestra estadísticamente significativa y digo, bueno, del 4 al 17 de febrero de 2009, Hubo todos estos perfiles que resultaron en que en la semana siguiente se produjeron los siguientes hechos. Este es el objetivo particular del profiling hoy día, predecir qué va a suceder. La segunda cuestión, que es bastante interesante, es que los Estados Unidos y sus aliados impulsaron los organismos internacionales algo que sus propias legislaciones nacionales les prohibían y que hubieran generado un enorme revuelo interno, por lo que se señalaba hace un poquito de la no existencia de documentos globales de identidad en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Dinamarca, que se ha resistido sistemáticamente a eso, en Suiza, etc. ¿Qué fue? Fue poner las fichas en ICAO, la Organización de la Aviación Civil Internacional, que estableció dos normas. Una, el PNR, el registro de nombre de pasajero, un registro unificado de toda la gente que viaja alrededor del mundo en avión. Y el segundo, el pasaporte biométrico. El pasaporte biométrico es una norma de ICAO. Y van a ver ustedes que muchísimos pasaportes, los nuevos de la República Argentina, pero muchos pasaportes de otras naciones, debajo del pasaporte o lo que fuera, tienen un simbolito con forma de un rectángulo o un redondelito en el centro, que quiere decir, este es un pasaporte biométrico de acuerdo con las normas de ICAO. En el caso de la Argentina está debajo de la palabra pasaporte. Simbolito chiquitito. Esto en la práctica implica un sistema global de identificación. Por ahora, más o menos limitado al mundo de los pasaportes, extendido, porque nunca falta el Ortiva, con los mismos principios, por ejemplo, los documentos nacionales de identidad de la Argentina y de muchos otros países, que siguen el mismo estándar de nomenclatura y la misma forma de normalización de los datos. Tercera señal. La creación de una estructura global de vigilancia del movimiento. De lo más modesto, que es el uso de los passenger name records para detectar todos los viajes internacionales, hasta la posibilidad precisa y vigente de detectar los movimientos de la gente por la calle en base a algoritmos de reconocimiento facial. Por cierto, los algoritmos de reconocimiento facial son bastante buenos, pero se los puede engañar. El Facebook tiene un buen algoritmo de reconocimiento facial, ciertamente, así que algún día prueben de sacarse una foto. Hay un sitio, ahora no recuerdo cuál, que hace experimentos sobre el particular, digamos, cuánto uno necesita maquillarse para alterar la geometría de la cara. La otra cosa que puedo recomendarles es que cuando circulen de noche, consíguense una gorra, 8 LEDs o 9 LEDs infrarrojos, unos cablecitos y una pila de 9 volts. Ponen los LEDs infrarrojos en la gorra, van a aparecer como un ser humano normal con gorra a los ojos de todos los demás seres humanos, pero van a aparecer absolutamente invisibles a las lentes de las cámaras, que también captan la radiación infrarroja. Entonces va un cuerpito con un flash de luz por encima. Es como el CD en la chapa del auto. Como el CD en la chapa del auto, digamos, un efecto parecido. En realidad yo pondría también LEDs alrededor de la patente. Es una buena alternativa. Un poco de grasa, perdón. Los LEDs alrededor de la patente. Pero bueno, así es para defender la privacidad. El LEDs infrarrojos no necesitan verse. Ah, bueno, está bien. Por el contrario, además, si se ven, llamás la atención. Provocan un cierto grado de sospecha. Claro. Pero ciertamente, aún en esto que suena a fantapolítica, pero es perfectamente posible, hemos visto todo un proceso de transición de control de movimiento, controles de movimiento que además son internos en algunos países. La Argentina tiene una norma de transporte que obliga a cada ciudadano argentino a identificarse para hacer viajes de larga distancia. Por supuesto que nadie le da pelota. Yo puedo sacar, saco un pasaje a nombre de Alfonso Orete con algún número de documento de identidad que sea el que le corresponde, para lo cual solo tengo que fijarme en el padrón y listo. Pero esto tiene que ver con el relajamiento habitual de las costumbres en este, y el hecho de que las empresas de transporte no han apreciado en ello ningún beneficio económico significativo. El día que a las empresas de transporte se les ocurra que pueden generar una estrategia de marketing a partir de identificar quién viaja con ellos, probablemente empiecen a requerirte las identificaciones en serio. La cuarta cuestión tiene que ver con la creación de una infraestructura que permite la vigilancia global de las comunicaciones y de las transacciones financieras. La vigilancia global de las comunicaciones sucede, como les decía hace un ratito, a partir de la captura que hace la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de todos los mensajes que cruzan su territorio. Y todos los mensajes que cruzan su territorio en el mundo de la Internet y buena parte de la telefonía celular son todos los mensajes. Cada vez que ustedes mandan un mensaje por WhatsApp a la persona que está al lado, su mensajito se fue hasta Las Toninas, pasó el cable, se fue a Pernambuco, de Pernambuco se fue a Miami, de Miami pasó por la red de los Estados Unidos, se fue a Canadá y volvió. ¿Sí? Con lo cual, algunos de los centros de... si hubiera sabido que teníamos proyector, les traía unas fotitos muy interesantes de los centros de operativos de la NSA que conocemos. Imagínense cómo serán los que no conocemos. El centro de almacenamiento de datos de la NSA que conocemos por un error burocrático, porque a alguien se le escapó en el presupuesto, viene costando unos 1.600 millones de dólares el PBI de muchos países pequeños, y tiene una carga eléctrica calculada como para una ciudad de modesta, 65.000 habitantes, una cosa por el estilo. Si quieren hacer la cuenta, calculen que la carga proyectada son 65 megavatios y que, siendo muy pesimista, el costo de guardar un megabyte de información está en el orden de un vatio. Imagínense la cantidad de información que pongo. Pero además hay, por el mismo proceso al que llegamos presionando por el lado de la ICAO para el control y para la emisión de pasaportes biométricos, el control de todas las transacciones financieras, con la excusa, jamás probada, de que esto va a evitar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El narcotráfico nunca floreció tanto como en estas épocas. Los narcotraficantes nunca hicieron tanta guita. Yo quisiera ligar simplemente un centavo por cada millón de dólares de transacciones del cártel de Sinaloa. No obstante lo cual, todas las transacciones están vigiladas por medio de un acuerdo internacional, que se llama GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es una parajusticia de nivel global y que tiene los detalles de cada modesta transacción con tarjeta de crédito de que cada uno de nosotros hicimos. Yo no las hago porque ya no tengo más tarjetas de crédito. Una de las cosas que abandoné fueron las tarjetas de crédito. Hago todo en efectivo. Y si no puedo hacerlo en efectivo, me jodo. En este más de medio siglo, además, adquirí cierto prestigio profesional, lo que me ha ayudado a que mis clientes me paguen en efectivo. No acepto depósitos en cuenta. Que mis clientes me paguen en efectivo. O que abran una cuenta donde un cuerno se les cante a nombre de quien cuerno se les cante, que me manden la tarjeta y la clave. ¿Por qué lo hago? ¿Porque soy un lavador de dinero? No, porque no me gusta que el GAFI sepa en qué gasto mi dinero. Si lo gasté en una suscripción a Hustler o si lo gasté en chuparme 3 cajones de Fernet. Probablemente si me hubiera chupado 3 cajones de Fernet estaría en este momento con coma alcohólico y no hablándoles a ustedes. Pero esta es otra cuestión. El quinto indicador, y ya llegamos a la mitad, es la convergencia de las bases de datos del sector público y de las bases de datos del sector privado. Nuestro amigo Google, defensor de las libertades democráticas, cuando le conviene, es el primero que va a llorar con lágrima de cocodrilo al Departamento de Estado cuando los chinos lo bajan. Cuando los chinos le ponen alguna restricción, Google y va, digamos, es de público y notorio que Google intercambia datos con la NSA. Y esto surge de la declaración de un funcionario de NSA que entrevistado al respecto dijo, más o menos literalmente, no puedo afirmarlo ni negarlo. A buen entendedor. Pero estas no son solo estas las bases que convergen. Convergen a veces en términos de obligaciones legales y a veces en términos de favores recíprocos, las bases del sector financiero con las bases de las administraciones de impuestos, las bases de las agencias de turismo con las de las administraciones de impuestos, etc. Todas convergen a las administraciones de impuestos. Todas convergen a la administración de impuestos. Yo no tengo nada contra las administraciones de impuestos, por cierto, y pago mis impuestos religiosamente. Más de lo que debiera, probablemente, pero ese, vuelvo al principio de mi charla, nadie puede alegar su propia torpeza. El sexto fenómeno es que a pesar de la demostrada cantidad de errores, de abusos y de defectos en el modelo de gestión de riesgo que preside todo esta, que preside por lo menos formalmente toda esta parafernalia de vigilancia, sin embargo sigue adelante. Y uno puede documentar centenares de errores, de falsos positivos y falsos negativos en los procesos de profiling, en intervenciones descaradas en la vida privada a partir de cámaras instaladas en el espacio público. Y ciertamente es importante tener en cuenta también las cámaras privadas instaladas en el espacio público. ¿Sí? ¿Cuántas cámaras de edificios apuntan al espacio público? Muchas. La mayoría, creo. Mayoría. Además de las cámaras del espacio público que apuntan a los espacios privados. Esas son más controlables. Suelo tenerle tanto miedo a las corporaciones como a los gobiernos. Y alguna vez podré tirar la moneda y decidir cuál es peor, pero por ahora tengo la moneda de dos caras. La séptima banderita es la integración progresiva y semiautomática de las intervenciones de policía, inteligencia y militar con la agenda policíaca de inteligencia y militar de los Estados Unidos, por encima de restricciones que imponen las leyes locales. La Argentina exporta datos en abundancia que la ley prohíbe. Porque uno de los principios de nuestra ley de protección de datos personales es el principio de reciprocidad, basado en un viejo paradigma de seguridad de la información que tiene que ver con que yo no puedo exportar datos hacia un sitio que tenga menores protecciones relativas respecto a los datos personales. Pues si no, estaría contrariando el espíritu mismo de la ley. Pero lo cierto es que estos datos se exportan en abundancia, a veces legalmente en el contexto de convenios internacionales, como los datos de PNR, etc., y a veces simplemente porque no cuesta nada transmitirlos. Teóricamente su banco no podría informar a su casa de matriz de los Estados Unidos las transacciones que ustedes hacen, porque los Estados Unidos no tienen una ley de protección de datos personales que sea equivalente en términos de protección a la nuestra. Pero está claro que lo hacen. La octava cuestión son los grandes beneficios que esta paranoia inducida genera a las corporaciones. En los cuatro últimos años de crisis global, la industria, el sector que más ha crecido, por encima de las tasas de crecimiento medias en un par de órdenes de magnitud, y que viene creciendo desde hace más de una década, es el sector de la seguridad. Que es un eufemismo para hablar del sector de la vigilancia. A los fabricantes de cámaras nunca les ha ido tan bien, a los que hacen sistemas de profiling nunca les ha ido tan bien, a los que hacen sistemas de reconocimiento en tres dimensiones nunca les ha ido tan bien. Hay un sitio muy interesante, los invito a consultarlo algún día, para corroborar lo que dice este paranoico. Hay una compañía que se llama InQtel. ¿Qué es Inquiutel? Inquiutel es un fondo de capital que invierte en tecnología. Se pone plata en proyectos de tecnología que le parecen interesantes. Estatutariamente es, ¿cómo se llama? Es mandato para esta corporación invertir plata en proyectos de tecnología que parezcan interesantes a los fines de inteligencia de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque el dueño de Inquiutel, públicamente, ¿no? Ustedes pueden consultarlo, es la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. ¿Qué financió Inquiutel, por ejemplo, el Sketch 3D de Google? O sea, el programista que usamos para dibujar cosas en tres dimensiones de Google fue hecho con plata de la CIA. El algoritmo de reconocimiento facial que usa Facebook ciertamente fue hecho con plata de la CIA, etc. Pero ahí está la lista de sus casos de éxito, así que pueden buscarla. Es Venture Capital. ¿Eh? Es Venture Capital para la inteligencia. Un fondo de Venture Capital. Absolutamente legal, además. La plata es del gobierno de los Estados Unidos. La plata es de la CIA. La CIA designa a los directores, etc. Que las dos últimas banderitas que quiero plantar, y con esto cierro, tienen que ver con preocupaciones más personales. Hasta ahora hemos descrito hechos. Estos no es que dejen de ser hechos, sino que además se constituyen para mí en preocupaciones personales graves. La primera es la erosión de los procesos democráticos, en sociedades democráticas o supuestamente tales. Las protecciones que normalmente traen un largo proceso de lucha por las libertades individuales, se consagraron, por ejemplo, en el proceso penal. El viejísimo y poco recurrido principio de que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, invertido en los días modernos, que hace que todos seamos culpables hasta que demostremos nuestra inocencia. Los principios de libertad de expresión, las garantías mínimas que tienen que ver con el debido proceso, todo esto se ha ido erosionando progresivamente sin que haya una intervención activa ni de los ciudadanos ni de los estados. Si uno compara el estado de nuestro aparato jurídico hoy con la realidad, termina dándose cuenta que el aparato jurídico, que siempre fue una ficción más o menos bien asentada, ahora es una ficción totalmente deslocada. Y mi última preocupación, que también es un hecho, pero es la preocupación más central desde mi modesto punto de vista, que tal vez sea el peor de todos los indicadores, es la pérdida colectiva de indignación ante estos hechos. El hecho de que como ciudadanos nos resulta espantoso y doloroso, y derramamos lágrimas ante la imagen del noticiero japonés del pobre perrito que se quedó colgado de la autopista y fueron los bomberos a rescatarlo, mientras tanto le estamos regalando nuestro espacio de intimidad y el de todos nuestros conciudadanos a precio cero, o casi cero. Eventualmente el premio de regalar nuestro espacio de intimidad pueden ser los puntos para conseguir una plancha china, ¿sí? En el supermercado, ¿no? En términos de rewards, digamos. Uno le entrega toda la información sobre sus hábitos de compra en el supermercado y a lo largo de 2 años conseguir los suficientes puntitos para un juego de perchas o una plancha china. Y esto no nos provoca como sociedad ninguna forma de reacción, aunque sea de las tripas, una reacción, y a esto me refiero con indignación moral. Estamos en una posición particularmente jodida. Yo hoy leía, venía para acá y entonces venía leyendo una novela, yo sigo dedicándome a la lectura. Y extraje de allí una maravillosa novela de Manuel Escorza que se llama El jinete insomne, un pedacito de diálogo y con esto cierro. Raimundo Herrera intenta, Raimundo Herrera es el jinete insomne, ciertamente, intenta hacer medir las tierras de la comunidad para porque tienen el título de las tierras de la comunidad y tienen que medirlas para poder recuperarlas. Toda esta serie de novelas de Manuel Escorcia está situada en las insurrecciones campesinas del Perú de finales de la década del 50 y principios de la década del 60. Finalmente terminan la medida, y la medida no sirve para nada. Entonces Raimundo Herrera dice, he probado lo que quería probar. ¿Y qué quería probar? Le pregunta otro. He probado que no podemos probar nada. Y cuando todos los hombres comprendan que es imposible probar una causa justa, entonces comenzará la rabia. Les dejo de herencia lo único que tengo, la rabia. No sé si alguno quiere responder a algo o no, hay alguna pregunta. No leo literatura hace mucho. Sí, fuerte. Internet es un sistema que conecta sistemas autónomos en base a protocolos comunes. Solo eso. Lo demás es la construcción mítica de la Internet. Y estoy de acuerdo contigo, digamos que de última hay ciertos vectores históricos, si querés, que uno puede perfectamente traspolar a este espacio virtual. Lo que hay, en todo caso, sí, en términos diferenciales, es la disponibilidad de ciertos recursos, porque sin duda que a Luis XIV le hubiera encantado tener un Cibios, ¿sí? Pero no lo tenía. Como decía un amigo mío que sabía mucho de informática porque... básicamente porque era abogado, no, porque no se había dedicado a la informática, entonces no estaba contaminado de cercanía. En aquella época era decano de Derecho en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. Y decía, el problema no es la información, el problema es la capacidad de recuperarla. Los romanos tenían mucha información, de hecho hacían censos. De hecho, un par de boludos terminaron viniendo de Nazaret a Belén para un censo. Entonces, uno no logra explicarse cómo en una población relativamente pequeña no pudieron encontrar un bebé recién nacido si no es por razones de la capacidad de agregar y desagregar información. El tema es que hoy día hay infraestructura disponible para construir estos mecanismos de vigilancia. Y además hay, yo diría arriesgando, haciendo un disparo en la sombra, hemos pasado o estamos en un proceso de transición de las sociedades panópticas a sociedades donde a sociedades de panópticos inversos. ¿Cuál es el problema del panopticón de nuestro amigo Bentham? Que siempre tenés que tener a alguien que lo controle, ¿no? ¿Y quién controla a los que controlan? Se preguntaba Juvenal hace 2100 años. En cambio, en los panópticos inversos, todos controlan a todos. Resolvés el problema de los custodios, pero esto implica un cambio cultural profundo. Implica el morbo de... La vez pasada estaba zapeando en la tele y paso por uno de estos programitas, costo de producción, dos mangos, que sirven para hacerle propaganda al intendente de Tigre con sus maravillosas cámaras. Y entonces había con zoom de acercamiento y todo, una simpática imagen de dos pibes apretando contra la cortina metálica de un boliche. ¿Cuál es el interés social en mostrar a dos pibes apretando contra la cortina metálica de un boliche? Y sin embargo, del par de decenas de miles de personas que vieron eso ese día, ninguno salió con la molo en la mano a quemar el canal en cuestión. Y yo tampoco. Laura. Es una buena pregunta y no está, la verdad que no está bien resuelta todavía a nivel jurisprudencial. Es una cuestión que se está en plena discusión. Las prácticas que tenemos son prácticas del fotógrafo de los diarios que te saca una foto para ilustrar una cosa general y te tiene que pedir permiso. Pero claro, lo que pasa es que ahora todos somos fotógrafos y todos tenemos un diario. Entonces, por ejemplo, un buen caso... en ese sentido es el de Chicas Bondi, no sé si lo conocen, que es toda una cuestión. Yo, además de vos, soy fotógrafo amateur, digamos, y mis fotógrafos preferidos son todos fotógrafos que han hecho fotografía callejera. Cartier-Bresson, no se me fueron todos los nombres, pero... la fotografía en la calle es la que más me convoca, es la que más me gusta, la que retrata la vida cotidiana en el espacio público. Y es un problema enorme, fundamentalmente porque el cambio tecnológico también implica un cambio de paradigmas en términos de cuáles son los principios normativos que deberían guiar la resolución de los problemas. Por ejemplo, ahora está este caso de Chicas Bondi, ahora está siendo impulsado por la Defensoría de la Ciudad, avanzando contra el sitio. Y ese creo que es un buen ejemplo del tipo de lo que mencionás respecto del derecho a la propia imagen. Pero a la vez nadie, hasta donde sé, nadie se quejó. No, hay una cosa que es más impresionante, que cuando subís la foto a Twitter, los derechos se los está cediendo para que Twitter los pueda usar donde quiera. Entonces, claro, si vos vas a usar una foto en un diario que sacaste de Twitter, con que pongas crédito Twitter... es suficiente como para que te ampares ante otro juicio. ¿Más o menos? Bueno. La pregunta que le quería hacer a Enrique es, uno puede elegir, no estar en Facebook, uno puede, como vos, elegir si quiere no tener tarjeta de crédito, uno puede elegir muchas cosas, pero si yo soy empleada no puedo elegir no estar en la base de datos de la ANSES, y si soy más o menos cumplidora de la ley no puedo evitar relacionarme con AFIP. Y la base de datos de ANSES, concretamente, quizás usted acuerde, es hacia el 96, creo que fue, hubo un escandalete porque chaparro. Yo todavía no soy Ted Kaczynski, lo que no significa que no decida cambiar de identidad mañana. Pero, digamos, contra ANSES o cualquier organismo público, en particular la Seguridad Social es interesante, porque en realidad hay alguna contraprestación activa. Digamos, uno no está en el sistema de Seguridad Social. Le va a resultar particularmente complicado reclamar los beneficios de la Seguridad Social a posteriori. Puede laburar en negro, lo que me parece aún peor. Pero dentro de todo, tengo una serie de salvaguardas. Por un lado, las salvaguardas que te concede la ley y que podés hacerlas efectivas contra alguna corporeidad como es ANSES. Que el propósito esté bien definido, que el dato sea correctamente utilizado, que la vida del dato no supere la necesidad, etcétera, etcétera. Pero además, en definitiva, el dato que obtiene ANSES es cuántas contribuciones de la Seguridad Social se hicieron a tu nombre en un periodo determinado. Y una serie de datos biográficos, cuando naciste. Después obtiene otra serie de datos a la hora de jubilarte, pero, insisto, hay por lo menos una cierta construcción que te permite defender, modificar o rectificar esos datos. En el caso de los detalles de tu vida privada en Facebook o en Twitter, qué marca de salamines compré para la picada. Hay gente que publica qué marca de salamines compró para la picada en Twitter. Y a mí no me parece mal, si uno quiere hacer propaganda a lo cañoli por encima de los whatever, es fantástico. Ese es el otro problema, que tiene que ver con el panóptico inverso. El tagueo. La renuncia de alguien a su privacidad también implica un atentado contra la tuya. Esto es particularmente grave porque, como pasa con muchas cosas, es decir, el secreto de las comunicaciones depende de que mucha gente haga comunicaciones secretas, independientemente de que sean válidas solamente para el emisor y el receptor. ¿Por qué? Porque de lo contrario es muy fácil de distinguir qué hilo de comunicación es secreto respecto de los que no lo son, con lo cual caes en estado de carne de patrullero. Pasa lo mismo con el derecho a la intimidad, la única forma de proteger el derecho a la intimidad es colectivo. El problema, además, es que cuando depositas datos en algunos lugares, ni siquiera tenés las débiles protecciones jurisdiccionales que te da nuestra ley de datos personales. Que, como se señalaba aquí, es bastante buena. Lo malo es que quien está a cargo de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales es un imbécil. Yo debería usar, en realidad, recordando al querido negro Fontana Rosa, un término que, según el negro, es mucho más preciso. Es un pelotudo. Es lo que nos supimos conseguir, pero tampoco como ciudadanos hemos hecho algo para decir el señor es un pelotudo y no puede ocupar ese lugar. Saca 4 dictámenes por año, contradictorios entre sí, con una base jurídica lamentable, no mueven un dedo, lo único que hacen es recaudar plata por los procesos de inscripción de base de datos. Y después la otra cosa que hacen es, por ejemplo, la vez pasada cuando estábamos viendo el tema de la tarjeta SUBE, que recolecta datos sin ningún tipo de sentido, digamos, recolecta datos que no se sabe bien para qué los van a usar, y uno entra al sitio de la SUBE y la base de datos y tiene el loguito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, en el sentido de que la base de datos está declarada y está... Con lo cual, además de no cumplir con la misión de exigir que esa base de datos no exista en la magnitud que existe, porque se sabe que por la ley los únicos datos que se pueden recabar son datos específicos para un fin, para el fin que se hace la base y no más, y no se debe recolectar más datos que los necesarios para esa, para ese fin, sabiendo que se están recolectando cantidad de datos, que no se sabe todavía para qué fin, que nadie ha firmado un consentimiento informado para entregar esos datos, igual le ponen el rótulo de que está validada por la Dirección de Datos Personales, con lo cual te genera una falsa sensación de que esos datos están de algún modo a buen recaudo y que son... O sea, es doble el daño, digamos. No solo no cumple con su deber, claro, sino que cuando aparece, aparece validando cosas que no tiene por qué validar. Funciona algo así como el perro del hortelano de la protección de datos personales. Eso a mí me fue una de las cosas que más me chocó cuando vi el tema de la SUBE, que abajo tenía el rótulo de la Dirección Nacional de Protección de Datos. Lo que pasa es que ese rótulo solo indica que la base ha sido registrada. Está registrada. Y que cumple con los requisitos legales para registrarla. La necesidad es una cuestión bastante discutible. Si yo me pusiese la camiseta de promotor fidei, el abogado del diablo, pero lo digo en latín que queda mucho más bonito, desde la administración de la tarjeta diría, bueno, es la única forma que se nos ocurrió para garantizar que uno puede discriminar a quién subsidiar y a quién no. Lo que no sabemos es cuáles son las salvaguardas específicas, admitamos que esto es cierto, cuáles son las salvaguardas específicas para evitar cualquier abuso sobre esos datos. Independientemente de que hay una docena de formas mejores, por lo menos, de cumplir el mismo objetivo de subsidio diferenciado. Y tiene que ver con cómo funcionan los mecanismos de subsidio a la oferta o subsidio a la demanda. Pero esta historia de economistas es otra historia. Lo cierto es que, digamos, que la base funcione y esté registrada no significa, en principio, que su propósito no exceda la necesidad. Pero esto además nos viene de una tradición cultural. Tradición cultural nacida a finales del siglo XIX. ¿Qué tiene que ver además con proyecto de constitución de una nación a partir de muchos grupos heterogéneos de Roca y compañía? Nos hemos acostumbrado al hecho de tener un documento de identidad, que este documento de identidad además esté asociado con un montón de otros documentos. Por ejemplo, el registro conductor dice que quien lo lleva es suficientemente hábil y capaz como para manejar un auto. ¿Sí? ¿Qué necesidad hay de que tenga el nombre? Puede tener cualquier otra forma de identificación, incluyendo el nombre de Arnulfo García, en tanto mi cara coincide. Este señor tiene una cara que coincide con quien lo lleva, y este documento dice el señor puede manejar un auto. ¿Cómo me llame? Es absolutamente indistinto. Porque me llame igual en mi DNI que mi registro de conductor no garantiza que sea mejor conductor. Ahora, no sé si hay más preguntas en la sala, pero a mí me queda así como un peso de desánimo. Supongo que esa es la intención. No lo dudo. Porque aparte, en general, todas las presentaciones fueron un poco, primero en describir una situación, después en mostrar un marco jurídico que, como hemos visto ya, no nos preserva de buena parte de los problemas, y después todo el entorno social de a dónde estamos parados. Yo voy a traer una pregunta así completamente simple, es ¿qué hacemos? Yo sé que, bueno, la pregunta suena simple, porque es corta, además de irnos a tomar una cerveza después de escuchar a Ariel. Pero, digo, el punto es qué podemos hacer. Porque, digamos, si decidimos pasar de la bronca, yo suelo ser de las personas que no me quedo en la bronca. Digo, está bien, me enojo. ¿Ahora qué hago? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos como sociedad, como ciudadanos, como organizaciones, como individuos, de tomar cartas en este asunto? ¿Te puedo decir una cosa? Sí. No tengo la solución, pero lo que sí, hay un tema que a mí me interesa mucho desde hace muchos años, es el tema de la velocidad. Y la idea de poder ver a las sociedades desde el punto de vista de la trayectiva, ¿no? De verlas en movimiento. Y entonces, yo también escribí mucho sobre el tema de infraestructura y sobre el tema de cables y de monopolios, etcétera, pero hay un tema que me sigue pareciendo interesante, como así en términos subvertores, lo que sea, es el tema de la velocidad. Digamos, cuando se acercan las velocidades, hay algo que ahí que me parece que puede ser como interesante desde el punto de vista conceptual. La verdad que hace mucho que no hablo de Virilio, pero porque me dedico más a andar con los hackers y eso. Pero digamos, el tema de temas concretos de encriptación, de anonimato, junto con temas de velocidad, son conceptos interesantes para entenderlos desde el punto de vista del cambio. O sea, cuando no puedes ver el cambio, porque va muy rápido, digamos, puede haber algo ahí para trabajar teóricamente y concretamente también, me parece. Sí, Euge, había una pregunta por ahí. Ahí se puso caliente la mesa. La mesa, la sala, todo. Hay un punto que a mí me resulta muy interesante, que creo que une lo que decía. Ciertamente, claro. No estoy... No es... La cual comparto porque yo trato de hacer lo mismo, ¿eh? O sea, yo trato de manejarme en efectivo y hacer todo, pero digo, hay enseguida que queda la pregunta que me hubiera gustado hacer uso desde la primera mesa, ¿qué hacemos? Pero no, ¿qué hago yo de no usar Facebook y no tener tarjeta de crédito? ¿Qué hacemos como sociedad para ir hacia un lugar un poco distinto? No sé si mejor o peor. Es la señora de la planta baja. Foucault reencarnó en la... Es que en realidad el veo que hago no es veo que haces vos. estamos súper cortos ya de tiempo. Ramiro quería agregar algo y yo sugeriría que si no hay más comentarios ya vayamos cerrando porque está Ariel para hacer la charla de cierre. No, muy breve. Me pregunto todo el tiempo qué se puede hacer, básicamente. Y se te van ocurriendo cosas, depende de cada espacio, ¿no? Yo trabajo en una organización de derechos humanos y pensamos en hacer cosas para modificar con las increíblemente inútiles herramientas con las que contamos, tratar de modificar un poco la realidad. Yo creo que el punto de la indignación es clave, que señalaba Enrique. ¿Por qué es clave? Porque sin la indignación no pasa nada. O sea, sin indignación, sin indignarte por algo que ves que te parece una injusticia, el mundo sigue su curso y las lógicas se van reproduciendo unas a otras. Y eso para mí, el punto clave fundamental, que lo señalé un poco antes, es la pedagogía, la educación. Y creo que el foco fuerte y duro tiene que estar en los chicos, o sea, en quienes... Son quienes agarran un iPad y una revista y hacen así como si fuese un iPad. O sea, ese me parece que es el punto clave, porque quienes incluso, como yo, tenemos computadoras desde que somos chicos, somos profundamente ignorantes en un montón de temas en los que no podemos permitir que las nuevas generaciones lo sigan siendo. ¿No? O sea, programación debería ser un lenguaje que se aprende en la escuela. la promoción del software libre tiene que ser desde la escuela, por eso es tan problemático lo que señalaba Mariano al principio. Yo, por ejemplo, que me preocupa la privacidad, que valoro la privacidad, yo tengo enormes conductas de riesgo en no sé, Gmail, en lo que tengo en la nube, enormes conductas de riesgo. Entonces ahí también tiene que haber una pedagogía sobre los chicos y también quienes más saben tienen que tratar de convencernos y hacer herramientas también que sean relativamente fáciles de usar como para poder también cada uno de nosotros ir adoptando actitudes de protección. No sé, Tor, por ejemplo, el proyecto que hay para poder navegar la red anónimamente. No es 100% fácil de usar. Y no hay que crear la ilusión de que eso te asegura. Exacto, exacto. Pero yo creo que ese es un camino posible para proteger parcialmente a quienes vivimos, quienes entramos al internet semi-analfabetos. Y a los chicos más chicos hay que alfabetizarlos. Digo una sola cosa más y cerramos porque ya viene Ariel y tenemos que ir a comer pizza después más tarde. Claro. Para mí hay una cosa que no se habló acá, creo, no sé si antes, pero que es el tema de la... se viene como una nueva revolución industrial con el tema del open source hardware y con impresoras 3D, digamos. Hay algo ahí que va a pasar, que no sabemos bien cómo, pero algo nuevo que está pasando en materia de infraestructura. Y ahí me parece que hay algo para mirar y para hacer. 15 segundos. Hay recursos suficientes. Si uno quiere crear una darknet o cifrar sus comunicaciones, el problema no está en los recursos. El problema está en las actitudes. Y la cuestión central acá, me parece, digamos, lo que podemos hacer en la modesta medida de nuestras posibilidades son dos cosas. Actos de resistencia, cualesquiera fuesen, y actos de conciencia. Pelear contra la tercera ley de Clark. Para aquellos que no son fanáticos de Arthur Clark, la tercera ley de Clark dice: toda tecnología lo suficientemente compleja es indistinguible de la magia. Entonces, una porción altamente significativa, cercana al 100% de los habitantes del ciberespacio, viven bajo las normas de la tercera ley de Clark. Hay que empezar a romper los hechos mágicos. A medida que uno desgrana el hecho mágico, ciertas cosas empiezan a tener sentido, más allá del sentido mítico o el sentido religioso. Bueno, vamos. Muchas gracias, vamos a la iglesia. Ariel.